La abogada. ¿Quién es la jueza? La jueza Daniela, la señora Daniela Alberdi. Alberdi, sí. Y después está el abogado Grill, que es mi abogado defensor. Pero yo no tengo plata para hacer tan rápido estos papeles, estos trámites, como para sacarlo de la ciudad. Leonardo, porque lo más importante, Leonardo, es sacarlo. Esperen un segundito, pues está, la noto, está atorada tratando de contarnos cosas. No corra porque tenemos tiempo. Sí. Oiga esto. ¿Usted qué es lo que quiere? ¿Que él se vaya de Río Colorado? No, que lo, sí, que lo saquen de Río Colorado y que lo pongan en un hospital. Pero, Leonor, vamos a trasladar el problema a otra parte. Por eso, hay que tenerlo fuera de la ciudad. Bueno, pero Río Colorado, Río Negro, tiene ley de desmanicomialización. Eso quiere decir que no lo pueden tener encerrado. Y en un hospital, en tratamiento, que tuvieran tratamiento, porque ese muchachito va a matar a alguien más. Sí, lo tengo claro, señora. Sí, lo van, va a agarrar a un pequeño. ¿Qué cree usted que le pasa a él? Lo que yo, él tenga en su cabeza, no termino de pensar, porque no tengo la mayor idea que le pasa. Bueno, pero un chiquito, Leonor, a ver si, porque nadie más que usted lo conoce. Yo lo conozco, él, sí. ¿Él sobreactúa alguna de sus situaciones? Yo le voy a contar lo que tengo que decirle, la verdad. Yo no puedo taparle, ni porque sea mi esposo, ni porque sea mi marido, que ahora lo abandonó, hizo abandono de esposa, hijo, y me dejó con todo esto a mí. Él disparó, está muy cerca, y un padre que él dio el ejemplo este. Ese ejemplo lo dio él. Cuando a mí me castigaba tanto mi marido, me daba paliza, tras paliza, que hubiera un policía de testigo cuando lo metieron preso, un año a él. Fue poco. No pagó lo que me hizo. ¿Vive en Río Colorado? Vive en Río Colorado, en Buena Parada, por ahí vive, por el lado de la cerradera de los rusos. Pero él jamás ayudó a su familia, jamás ayuda a la familia, y tiene dos pensiones. Es muy descarado. Tiene la pensión, que la jubilación que le hicieron. Tiene una pensión de Chile. ¿Por qué no va a la casa y dice, bueno, toma, Leonor, ayudo a ese hijo que anda en la calle ambulando? Al contrario, se llevaron la bronca. Se han pegado entre ellos. Se han pegado entre ellos. Y así como a él, digo yo muchas veces, pienso que a él, como agarra y puñaleó por su padre, ¿cuántas amenazas tengo yo? Ah, le hizo, lo apuñaló en serio a su papá. Sí, señor, y el doctor Valentín lo operó de la apuñalada que le dio en la pan, acá al lado del estómago, otra acá en el hombro. Él abrió la puerta, mi marido en esos años, agarró, y abre la puerta y le encaja el cuchillo. Entonces yo corro peligro, voy a abrir la puerta, le voy a servir el tape de comida que se lo lleve, capaz que trae un arma, y después a él me deja tendida a mí, y yo vivo solita con un hijo de discapacidad que tiene 51 años. Tiene una discapacidad de estado físico. Ah, usted tiene dos chicos. Este que anda ambulando, que salió de la penal, que hace cuánto que salió, ya como 3 años y pico, que estoy con estos problemas. Y tengo uno de 51 años, que él nunca se casó, ni tuvo esposa, nunca, el que me acompaña es él en mi casa. Yo vivo sola porque el marido que tengo me abandonó, me dejó tirada de la noche a la mañana por andar con mujeres que no valen nada. Y el dinero que gana no le trae ni pan ni una cosa a nosotros. Así que yo tengo una pensioncita, pero no me alcanza el mes, señor. ¿Cuánto, Leonor? Los míos son 7.000 pesos, le saco. Y él es lindo, cobra una de Chile, cobra una de acá. Bueno, ¿sí? Venga y hablemos un momento más de Jacobo. ¿Qué fue lo peor que le ha pasado, Leonor, con el chico? Ay, que agresivo conmigo, que me amenaza, que amenaza al hijo. ¿Qué significa agresivo conmigo? Insolente, que me va a dejar tendida dentro de la casa, que me va a dejar planchada y que me va a golpear y que yo voy a saber quién es Rambito, dice. Todo verbal eso, a la acción no pasó nunca. Sí, intentaba a veces, sí, hay que tener, ayer nomás le quedé, fue directamente como a pegarle al hijo mayor de 51 años. Entonces yo empecé... ¿Pero por qué, Leonor, le agarra de nada? Le agarra con la gente en la calle de pelear... No, pero escúcheme, porque yo me lo he cruzado 100 veces... He hablado con él, él es muy respetuoso. Sí, pero él sabe lo que está haciendo, señor. Porque así me dice la ley, así me dicen los abogados. Los psiquiatras, los psicólogos, que yo lo he llevado, psiquiatras de Chuele, todos me dicen, su hijo no tiene nada. Su hijo es un vivo de primera clase. Ah, bueno, por eso le pregunté antes, Leonor. Claro, si usted nota que él sobreactúa alguna situación. Hola. Permítame. Sí, señor. Me lo he cruzado, no sé, 100 veces. Sí. ¿Cómo anda, maestro? Un día en la terminal, yo esperaba un familiar y él se acercó y yo lo esquivaba. Conociendo el paño, lo esquivaba. Pero él me habló prolijo, hizo una compra, pagó, me convidó de lo que había comprado, yo le agradecí. Es decir, si se lo presentan así como se lo he presentado yo, yo creo que el chico no es bobo. No es tanto. Él sabe, hasta no también, él sabe, si quiere puede decir, tiene cualquier defecto, pero boludo no es. No es, sí, toda la razón, toda la verdad, señor. Porque él sabe con quién lo hace y sabe con qué persona lo hace, sabe a quién va a tratar mal, sabe a quién va a correrle palo y piedra. Teniéndole a los perritos atados, animalitos que no le hacen nada en la calle. Pero acá, escuche, Leonor. Es una cosa de loco. Acá tenemos muchos llamados o mensajes de cotidiano de gente que le tiene miedo. Sí. De los chiquitos que le tienen miedo. Yo ayer llamé a la policía porque eran tres chicas muy bonitas, las chicas presentadas. Eran de escuela. No quisieron pasar por la calle y llegaron hasta el frente de mi puerta en la casa. Y volvieron para atrás. ¿Por qué? Porque él andaba manga, camisa, se había tirado la campera, se tiró todo, y a pelear conmigo y con la gente de la boliviana, una que está así. ¿Dónde vive, Leonor? Yo vivo en Pedro Tailabue, primero de mayo. ¿Me acepta un matecito? Ay, Dios mío. Si quiere, sí, tome un matecito, así toma tranquilo. Yo tengo graves problemas porque la gente de Río Colorado le tiene todo miedo. Por las amenazas que hace él, que va a matar a las personas, que le va a pegar a los chicos, y que pelea con la gente en la calle, va a mi casa, me agrede, me amenaza. Entonces yo corro peligro como la gente en la calle. ¿Usted vino porque tiene miedo, Leonor? Porque tengo mucho miedo. Yo no duermo en la noche, a las 2, a las 3 de la mañana, está tocando mi ventana que me levante a calentarle agua, a darle la leche con café, porque yo lo alimento. Y es muy descarado, llega a las 6:30, 5:30 de la mañana a levantarme de vuelta. Yo descanso muy poquitas horas, que no está, cada 15 minutos en la casa. Eso es lo que pasa. Y él sabe perfectamente dónde queda la casa. Y si está cerca de mi casa. Eso que me dijo la policía ayer a mí. Me dice, está muy cerquita su casa a la casa de él. Salta el cerco, se va por el cerco, cuando yo tengo con llave todo el día en la calle, el frente de la vereda. Y tengo una casa muy linda, oiga, que me costó mucho para hacerla yo sola. Y bueno, y tengo una casita bien decentita y un jardín hermoso. Tengo miedo que venga y arranque todas las plantas, me haga todo pelote o me rompa los vidrios de la casa. Yo corro peligro día y noche, porque día y noche llega a molestar. Y furioso de afuera. Yo he visto guerras. Un chiquito. ¿Usted cree que él sabe que usted está con miedo así, con temor? Y se aprovecha de eso. Él solo sabe, porque él sabe a quién le hace daño. Él sabe a quién trata bien. Él sabe a quién va a maltratar. Yo tengo, recuerdo la policía, gracias a Dios, por la jueza, el abogado. Yo tengo vigilancia, pero yo no puedo vivir bajo vigilancia. Claro. Yo no soy la mala. La mala es él. Él es que le hace daño a millones de personas en Río Colorado. Porque hay 1.500 personas que ya han firmado, que han dado quejas, que han denunciado en la comisaría. Esto lo sabe el abogado, lo sabe Fiscalía, lo sabe la abogada, lo saben todo. Porque yo por todos los medios, señor, yo he andado para esto. Bueno, escuchan, es una mamá, la señora se llama Leonor Rojas. Usted es chilena, Leonor, ¿no? Sí, soy chilena, pero ya llevo 50 años casi acá. Claro, más argentina que chilena. Ya no tengo. ¿Dice bien cuántos años tiene? 69 años. Bien. Y es la mamá de Jacobo Arcadio Álvarez, Rambito, en el... ¿Edad de Jacobo? 40 años. 40 años. Él nació el 70, ¿no? Si no estoy... No escuché. Él nació el 71. Ajá. Así que tiene como 47, ¿no? 46. Si no estoy... Sí, depende de la fecha. Sí. Bueno, que no deja de molestarla, qué sé yo, agresivo y malo. Agresivo y malo, insolente. No, señora, la mamá pidiendo ayuda por el hijo, ¿entienden? Bueno, ¿quién es el doctor Álvarez Costa? ¿Quién se lo recomendó? La doctora Daniela, la Alberga. Abogada, sí, la doctora, sí. Bueno, Este chico es, yo soy amigo del polaco Álvarez Costa, sí, y conozco a la defensora del pueblo, así que Leonor, despreocúpese, ahora cuando usted se vaya nos vamos a quedar con su teléfono, con su número de teléfono, que la vamos a tratar de ayudar. Pero le quiero preguntar, ¿qué ha notado usted, cómo reacciona la sociedad con su hijo? Yo lo único que le pido a toda la ciudad de Río Colorado, que siempre fueron buenas personas, muy humildes conmigo, a mí nadie me mira mal, les pido ayuda. Que digan, bueno, si vemos tantas cosas en el Jacobo Álvarez, que andan volando, que tratan mal a las personas, que les quiere pegar y que les pega piedra para allá, para acá, que la gente no tenga miedo y que la gente enfrente, como estoy enfrentando todo esto yo, porque esto para mí es una pesadilla. Claro, mi amor. Es una pesadilla. Yo no duermo en paz ni de noche. Pero, Leonor, déjeme que le quiero decir una cosa. Es usted una mamá muy valiente, porque una mamá tiene que venir a contar las cosas que cuenta usted de su hijo. Yo, a mí me duele mucho, señor. Mucho me duele de hacer estas cosas, pero no me queda otra opción de quejarme. 3 años y pico que estoy en esto, nunca he tenido una respuesta, nunca tuve nada. Llamamos. Tengo esa nota aquí que es de Luis Beltrán, que de Chuele. También, también, no se preocupe, no se preocupe. Tengo una dirección en Luis Beltrán a donde lo podían llevar. No ha tenido solamente ninguna respuesta. No, no, es que no lo van a poder contener, Leonor. ¿Y qué vamos a hacer con él entonces? Está bien, mi amor, si esta es la discusión. No lo van a poder contener porque Río Negro tiene una ley de desmanicomelización que, mire, la hizo un muchacho que ya falleció, Viñuela de apellido, y en coautoría con Marta Mayo. Marta Mayo, que es una chica, no sé si usted la conoce, es una chica de Río Colorado, trabajó mucho tiempo en el hospital, sí, fue no, legisladora provincial. Bueno, ellos dos fueron los autores de la ley de desmanicomelización, que ha sido ejemplo en el país. Pero mire que le voy a contar una cosa, para no quiero ni cargarle su temor ni aflojárselo. En el hospital de Viedma vive un chico, Tupac Zabaley, que mató a los padres. ¿Y qué me pasa a mí? ¿Me entiende lo que le estoy contando? Entonces, y el chico anda por la calle y camina por la costanera y se mueve, pero como tiene ese problemita de ataques de esquizofrenia y qué sé yo, el chico anda por la calle. No, pero este es un vivo de primera, señor, porque después que le pide plata a la gente, después que hace todo. Ah, anda con dinero en el bolsillo, yo lo he visto comprar. Toda la gente le tiene que darle, porque si no se le mete para dentro de los terrenos, para los baldíos, va a golpear las puertas. ¿Por qué no va? Diga, señor, me da trabajo, gánese la plata con trabajo, gánese limpiando un terreno, tantos patios que la gente precisa tener limpio. ¿Por qué él no hace esas cosas? ¿Para qué vive pidiéndole a la gente? Así que la gente va a trabajar durante los 30 días del mes para tener el dinero en la mano a él. Déjenme, joder, vamos, es un vivo de primera clase. Hace y deshace con la gente de Río Colorado, señor. Y lo que está haciendo conmigo ya llegó al colmo. Es muy, muy peligro que en 2x3 me deje seca adentro, como lo hizo con su verdadero padre. Entonces, si vemos un asesino en la calle, perdón que lo diga así. No, está bien. Si tenemos un asesino suelto en la calle, que no se lava, que anda sacándole la plata a la gente de Río Colorado, que todo el mundo va a trabajar solamente para tener el billete en la mano para que él ande bien, o salude a las personas como gente, porque él sabe lo que hace y lo que no hace. Entonces, todos estaríamos así, ¿eh? Yo también estaría así, diciendo, bueno, ¿esto qué pasa? Yo también voy y le digo, señor, ¿me puede prestar plata? Voy allá, veo a otra amiga, le digo, señor, préstame plata. No puedo, tengo las manos firmes y buenas para trabajar. Hasta que ya no pueda más, yo voy a seguir trabajando, ganándome la comida, ganándome el dinero. Pero no de esa manera, no en esa manera. Porque Jacob sabe que está haciendo daño al pueblo, porque un pícaro y vivo de primera. A ver, ¿es más pícaro que loquito o al revés? No, si ese está loco para ganarla, pero no va a ganar conmigo, porque está bien, es un hijo, pero a mí me maltrata, me trata de lo peor. La gente en la calle, si no le da el billete en la mano, no puede saludarlo. Lo insulta, lo pierea, hace todo lo que quiere. No hay que darle soga al chancho para que se vayan las papas. Hay que cortar esto cuanto antes, señor. Hay que decir las cosas. ¿Les duela o no les duela? Las cosas hay que enfrentarlas. Yo estoy enfrentando hace 3 años y pico este problema. Quiero salir a un día adelante. Porque el vivo a vivo y medio es. Es un vivo de primera clase. Yo no lo voy a recomendar bien. Que lo escuchen 1000 veces, pues yo no recomiendo un hijo asesino, criminal, de lo peor. Entonces no, si le damos soga al chancho, como dije, a las papas se va a meter. Hay que cortarla, terminar este gran problema que tengo. Bueno, Leonor, ¿cómo? Porque hay justicia, hay leyes, Leonor, capaz hay un hospital, un instituto, meterlo por ahí. No donde... se puede, no se puede. Y si no se puede, esperen que mate a uno y después lo llevan, perpetuo. Entonces, cuando él mató a 3 personas en Río Colorado y le puñaleó al viejo, al padre, ¿por qué no lo dejaron para siempre encerrado? Porque mejor hubiera estado en la cárcel que andar en la calle embolando, tratando mal a las personas, sacándole el billete a la gente. Oye, Leonor, ¿el chico tiene muertes? Tiene muertes. Tiene muertes. Y más o menos que 3. Uno en Buena Parada que mató a golpe, porque al tiempo murió, falleció. A este señor Suárez también lo golpeó, lo hizo bolsa. A los 6 meses murió, querido de Dios. Va a matar a otro, que yo no estaba acá en el país porque he ido a ver mi familia. Me encuentro que tenía 20 días preso por matar a otro chico en el río. Vamos. Entonces, si vamos a tener un carnicero, ¿vamos a tener un vagamundo? No sé. ¿Qué es lo que piensa el pueblo, la ciudad, la gente? La gente es la que sufre, sufro yo, sufre la gente. ¿Eh? Padre no se acerca, el padre no toma en cuenta lo que yo estoy pasando. El padre quiere el vandalismo, y no se le da que dejó una familia atrás con tanto. ¿Usted cree que el papá lo impulsa? No sé, señor, pero... ¿Pero no lo detiene? ¿Qué lo van a detener? ¿Qué lo va a detener, señor? Siendo que el padre es de lo mismo. Porque el padre, en realidad, el padre se va con otra vagamunda y me deja a mí plantada con todo este problema. Entonces yo, hay veces que duermo, hay veces que no como, hay veces que pienso, digo yo, tanta ayuda y tantas cosas que he dicho en mi vida, ¿por qué esto no sale algún día? Y si cubra todo esto, salga a la luz, porque yo no lo voy a respetar porque sea Jacobo, porque Jacobo ha hecho muchas, y va a seguir haciendo, hasta que no mate a una persona, no van a quedar tranquilos. Bien. Es todo lo que tengo que decirles. No, señor. Está bien. Le quiero preguntar una cosa para que nos sea útil. Usted dimensiona que está hablando de su hijo, ¿no? Yo sí, tengo todo en cuenta lo que estoy diciendo, porque es toda la verdad. Si todo Río Colorado me conoce el sufrimiento que yo estoy pasando. Lo que estoy pasando día tras día, hora tras hora. No es un momento cada 3 días que va a pelear él. Es todos los días del mes. Yo tengo que estar con la justicia en mi casa, señor. Y esto ya no va más. No va más, porque yo no puedo vender mi casa de la noche a la mañana para disparar de un loco en la calle, un atorrante vago como él. Te lo digo y con esto termino. Bueno, Leonor, gracias por haber venido. Muchas gracias. No se vaya así en la pausa. Podemos compartir algunos datos, a ver en qué le podemos ayudar. Pero es bastante intenso que una mamá hable así de su hijo. Porque es así. Pregunte a Río Colorado, ¿a qué persona le va a decir lo mismo que yo le estoy diciendo? Sí, pero usted es la mamá. Y yo soy la mamá. Y a mí me duele todo esto de pasar de 3 años que estoy en esta lucha. No pasa nada. Entonces, ¿dónde estamos? Y que porque yo lo voy a decir, un criminal como él no tendría que haber salido. Pagar sus 3 personas que mató, por Dios santo. Son 3 personas humanas que no somos pájaros ni gallinas, para que vayan y ya está, los den un tiro o los den un golpe, una puñalada, y quedemos ahí. Y la justicia va parando todo esto. No, no paran, no terminan el problema. Yo tengo resguardo, sí, estoy muy contenta que yo tenga resguardo policial, pero el diablo ronda en la calle, el diablo anda por las paredes a hacerme daño, y yo no voy a permitir, porque yo jamás me voy a dejar pegar. Nunca me voy a dejar pegar, señor. Porque Si el marido me ha dejado es porque un vagabundo de primera clase, un hombre que no conoce la vergüenza, un hombre que me estuve viviendo 38 años con él, jamás él me dio una mano. Jamás me dio sufrimiento, palizas de todo, señor. Yo estoy quemada, yo estoy marcada, yo estoy quebrada de clavícula. Vamos, entonces, él ya va gozando la vida. Él goza con las carrilanas en la calle, con la gente vaga que no sirve para nada. Y abandonar hijos, mujeres y todo por encima. Señor, yo viví 30 y pico de años con él. Y me duele que él sea así conmigo. Yo no tengo ayuda de nadie. Perdón. Es un hombre que vive, pero vive libre. Vive que nadie lo molesta. Pero yo tengo toda la piedra encima. Yo quiero vivir como él vive. Yo quiero vivir como persona, señor. Yo hice mi propio hogar. Quiero vivir, disfrutar mi hogar. Pero con todo esto que me rodea, no sé. Leonor, gracias por venir, ¿eh? No le digo más nada, señor. Perdóneme. Vamos a la pausa, Cari. Las mañanas de mi pueblo.